List 13. Valla publicitaria. Billboard. Campaña. Campaign. Cajero. Cashier. Excusa. Excuse. Auténtico. Genuine. Impacto. Impact. Incompetente. Incompetent. Mínimo. Minimum. Permanentemente. Permanently. Pertinente. Correspondiente. Pertinent. Aplazamiento. Postponement. Para que. So that. Apoyo. Respaldo. Support. Aplicar. To apply. Cobrar. To collect. Adjuntar a una carta. To enclose. Examinar. To examine. Adivinar. Suponer. To guess. Informar. To inform. Investigar. To investigate. Progresar. To progress. Compartir. To share. Dejar propina. To tip. Desagradable. Unpleasant. Fuerza de voluntad. Willpower.